Muy buenos días a la audiencia del informativo Farco. Nélida Rojas es la referente de la organización Tupac Amaru en la provincia de Mendoza. Y desde el viernes 7 de abril, ella junto con su pareja Ramón Martínez y sus hijas Carla y Leonela están detenidos. Se los acusa de integrar una asociación ilícita de extorsión y de estafas y quedaron detenidos al presentarse voluntariamente a declarar. Los abogados de Nélida Rojas junto al Comité por la Liberación de Milagro Sala realizaron una conferencia de prensa para denunciar lo grave de la detención. Esto decía la senadora nacional Anabel Fernández Sagasti, quien integra el Comité para la Liberación de Milagro Sala. Es un hecho gravísimo, es un retroceso de la democracia enorme. Desde ayer la provincia de Mendoza vuelve a tener presos político que no sucedía desde la dictadura cívico-militar. Por supuesto, denunciar la persecución política del gobernador Cornejo, que sabemos que ha dado instrucciones de que esto suceda de la manera que sucedió, que es básicamente persecución política y la judicialización de la política. También se manifestó en ese sentido Guillermo Carmona, diputado nacional por el Frente para la Victoria, haciendo hincapié en la responsabilidad del gobernador de Cambiemos, Alfredo Cornejo. Expresar el repudio a estas decisiones que han sido adoptadas por el Poder Judicial y que entendemos que atentan contra la garantía del debido proceso legal y contra las garantías constitucionales. Vemos que estamos ante una causa armada, una causa que tiene que ver con la decisión que ha tomado Cornejo de confrontar, así lo ha expresado claramente, con el kirchnerismo. Y de algún modo buscan a los sectores más expuestos y más vulnerables para llevar adelante esta campaña. Esto tiene que ver, sin lugar a dudas, con la acción en vista a las elecciones de este año. Nélida Rojas, junto con sus hijas, fueron trasladadas a la cárcel de mujeres de Mendoza, mientras que Ramón Martínez ya se encuentra en la penitenciaría provincial. Esperando todos, se les otorgue la prisión domiciliaria pedida por sus abogados. Para el informativo Farco, reportó Radio Comunitaria Cuyum.